Estás escuchando Chava Radio. Actualmente vivimos en la era de la globalización, en la que las redes sociales y la tecnología nos hacen vivir la vida a través de una pantalla. Pero ¿hasta qué punto influye en nuestra forma de ser? Y sobre todo, ¿cómo afecta a los principales protagonistas, los adolescentes? Para empezar, tenemos que entender que tanto la personalidad como la identidad se desarrollan a lo largo de toda la vida. Sin embargo, es en la adolescencia cuando tiene lugar la conocida como crisis de la identidad, una etapa en la que comenzamos a replantearnos muchos aspectos de nuestra vida. Durante este periodo son muy influyentes los referentes, tanto de nuestro entorno como aquellos referentes que vemos a través de las redes sociales. A partir de lo que observamos en ellos, adquirimos patrones de conducta mediante la retroalimentación o feedback, que resultan ser un conjunto de interacciones del sujeto con sus distintos contextos. La psicología sistémica es la escuela que va a plantear ese conjunto de interacciones. Dentro de esta perspectiva, nos encontramos con cuatro sistemas diferentes, dependiendo del nivel de relación con los mismos. El primero de ellos es el macrosistema, formado por las personas más cercanas a nosotros, la familia. La forma de ser tanto de los padres como de primos y hermanos y las conductas que manifiestan tienen especial influencia en nosotros. No solemos cuestionar si lo que hacen está bien o mal, ya que damos por hecho que está bien. Después se halla el mesosistema, en el que están las figuras con las que se convive a diario. En el caso de adolescentes, debido al número de horas que se pasan en el instituto, los referentes serían sobre todo los profesores y sus iguales. Sin embargo, la figura que más influencia tiene del mesosistema en el adolescente es el amigo. En los grupos de amigos se produce la presión de grupo, que es la fuerza positiva o negativa que ejerce un determinado grupo hacia una persona. Esta misma presión va a producir en muchas ocasiones que el adolescente adopte o lleve a cabo conductas con las que no siempre estará de acuerdo. Finalmente, el macrosistema es vital para entender la forma de actuar de los adolescentes en el siglo XXI, puesto que está directamente relacionado con la tecnología. Este rápido y eficaz avance de la tecnología ha dado lugar a la globalización, es decir, poseemos mucha información de todas partes del mundo en segundos. Por ejemplo, podemos enterarnos en muy pocos segundos de que está de moda en países muy lejanos a nosotros, como China. Pero lo que verdaderamente influye en los jóvenes son las redes sociales con sus característicos influencers. Son personas que, como su nombre indica, tienen especial influencia en la población. Los jóvenes copian desde la ropa que se compran hasta ideologías que estos influencers manifiestan, sin replantearse realmente si esas ideas les definen a ellos mismos. Para acabar, tras conocer el nivel de influencia que tienen las diferentes figuras del entorno en las personas, hay que recalcar que las consecuencias pueden ser positivas o negativas. Es decir, los referentes que los adolescentes tienen son los que realmente pueden ser positivos o negativos. Los referentes positivos son aquellos de los que la copia de conductas genera una buena repercusión. Por ejemplo, el oficio que tienen tus padres o alguien de las redes sociales te anima a ponerte a estudiar. Sin embargo, la copia de patrones de conducta de referentes negativos va a ocasionar lo contrario. Por ejemplo, si una persona a la que admiramos, como nuestro padre o un hermano mayor, tiene adicciones como fumar, es más probable que nosotros copiemos esa acción. También, en el caso de las redes sociales, es muy común mostrar hoy en día dietas que verdaderamente no son saludables, pero al ser una figura referente la que las consume, no somos conscientes de los problemas que puede acarrear. Como conclusión, obtenemos que en los adolescentes todas las interacciones que estos tienen a lo largo del día van a influir en la formación de su identidad. Es importante que entiendan que no hay que copiar todo lo que hace un referente, ya que hay que distinguir cuando una acción puede repercutir positiva o negativamente. Espero que os haya servido nuestro podcast de hoy. Estás escuchando Chava Radio.